No, la verdad que el balance es muy bueno, positivo. Hace 2 semanas y media que estamos entrenando. Hoy la primera práctica formal de fútbol. La verdad que muy buena. El rival muy intenso también. Así que la práctica muy parejita. ¿Cómo te sentiste en la saga central? No, bien, bien. La verdad que bien. Nos estamos conociendo con Matías, con Cano y con Iván ahí en el fondo. Así que va a andar todo bien. La cantidad de jóvenes que han subido el semestre pasado, que han jugado muchos partidos, que hoy ya están completamente distintos como para enfrentar este torneo con muchos partidos. En cuanto al club, creció un montón desde la última vez que la vi. Así que contento porque uno viene a sumar su granita de arena. No, nos pide agresividad a la hora de atacar y cuidar el arco y bueno, tratar de terminarlo lo más arriba posible. Aportar experiencia, ganas y bueno, ojalá que muchos triunfos. No, queremos pelear el torneo, así que y bueno, como en la cabeza de todo va a estar el ascenso, ¿no? Y también la Copa Argentina.